Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros en esta nueva edición de Paraíso Infernal. Como saben, comenzamos un nuevo mes y como es tradición, iniciamos con un especial de una banda destacada. Hoy no será la excepción. Vamos a conocer la historia y a disfrutar de la música de un grupo que también ha marcado historia, Twister Sister. Soy Arkham y como siempre junto a Abel Montesinos, los invitamos a disfrutar de un capítulo más de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Twister Sister nace un 14 de febrero de 1973, cuando el guitarrista J.J. French se unió a una banda llamada Silver Stars. En aquellos días, French usaba el seudónimo de Johnny Heartbreaker, tocando previamente en algunas bandas locales, e hizo una prueba para Wicked Lester, el grupo que posteriormente se convirtió en Kiss. A sugerencia del vocalista de Silver Stars, Michael Valentini, la banda se cambió de nombre a Twister Sister. Valentini y el guitarrista Billy Diamond dejaron la banda pronto, por lo que French se quedó como guitarrista y también vocalista. En 1975, Eddie Fingers Ojeda, un amigo de colegio de French, se unió como segunda voz y segunda guitarra. Él había grabado ya antes con una banda de Nueva York llamada SP Bay. Kevin John Grace reemplazó a Mel Star Anderson en la percusión. El bajista Kenny Neil, cuyo nombre completo es Kenneth Harrison Neil, completó la banda, la que siguió una dirección de glam rock influenciados por David Bowie, Mott the Hoople, Humble Pie y New York Dolls. Tocaron en clubes locales sin mucho éxito. En 1976, Dee Snider se unió a la banda como vocalista y principal compositor de las canciones. Después de reemplazar al baterista Grace con Tony Petri, el grupo tomó una dirección más metalera, influenciados por AC/DC, Queen, Led Zeppelin, Black Sabbath y Alice Cooper, pero sin abandonar su imagen de glam, aunque el glam ya no estaba de moda en aquellos tiempos. Vamos ahora a disfrutar de su música. Vamos, la verdad, a abrir con un clásico, I Wanna Rock, de su disco Stay Hungry de 1984. Y luego vamos a disfrutar del tema Under the Blade, del disco que lleva el mismo nombre que el tema, Under the Blade, y que fue editado en el año 1982, siendo de hecho el primer disco de estudio de la banda. Tell me not to play. the flashlight. You know you're not going home tonight. Be a jack or switch, doctors are mine. The way to run everywhere you'll find. You can't escape from a bedroom maid. When your time has come, you'll accept the Bien, continuamos con el programa de hoy en este especial de la banda estadounidense Twister Sister en Paraíso Infernal. Las habilidades excepcionales de Snyder como líder de la banda llevaron al grupo a un considerable éxito local, rompieron expectativas en la región de los tres estados, Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut, y su creciente número de fans empezaron a tomar el nombre de Ace Aim AFAOTEs, abreviatura de Sick Motherfucking Friend of Twister Sister. Más tarde lo acortaron a Ace M. Ave de Sick Motherfucker. Ninguna discográfica, sin embargo, estaba interesada en la banda, así que en 1979 lanzan el sencillo I'll Never Grown Up Now y Under the Blade en su propia discográfica Twister Sister Records, seguido por Bad Boys of Rock and Roll y Ladies Boys en 1980. El legendario Eddie Kramer fue el que produjo ambos sencillos. En este periodo, el grupo afrontó algunos cambios de miembros. El 31 de octubre de 1978, Neil se fue para convertirse en un cristiano rebautizado, renegando de la actitud sacrílega e irrespetuosa hacia el cristianismo de la banda, según una entrevista con Snyder. El técnico y amigo de la banda, Mark The Animal Mendoza, antes bajista de The Dictators, lo reemplazó. En diciembre de 1980, Petri se fue a Plasmatic y lo reemplazaron brevemente por Richie Tater. Irónicamente, Tater, antiguo miembro de The Dictator, fue reemplazado por Fast Joey Brighton, quien fue sustituido a la vez por A.G. Perrow del grupo Cities, otra banda sin discográfica pero con éxito local. Esta formación, con Dee Snider en la voz, J.J. French, Eddie Ojeda, Mark Mendoza y A.J. Perrow, vendría a ser considerada como la clásica del grupo. Bajo la sugerencia de dos reporteros de las revistas Sounds y Kerrang!, Twister Sister dejó Nueva York para buscar discográfica en el Reino Unido. Allí, en abril de 1982, finalmente consiguieron un contrato con Secret Records, una pequeña discográfica británica dedicada principalmente a la música punk. Sigamos disfrutando de esta gran banda. Ahora vamos a escuchar dos temas del disco You Can't Stop Rock and Roll de 1983. Primero vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, You Can't Stop Rock and Roll, y luego The Kids Are Back. You can't stop rock and roll. En junio de 1982, el grupo lanzó su primer EP, Rough Cuts, en la discográfica Secret Records. Fue seguido pronto por su primer LP, Under the Blade, producido por Pete Wade de UFO. A pesar de la baja calidad de producción, el álbum fue un éxito underground, sorpresa en el Reino Unido, dándole al grupo suficiente reconocimiento como para abrir para bandas de metal tan importantes como Motorhead. El álbum tenía un sonido crudo de metal e incluida Tear It Loose, una canción metalera muy rápida ofreciendo un solo de guitarra por Fast Eddie Clare de Motorhead. Otro sencillo, el futuro éxito We're Not Gonna Take It, fue planeado para su lanzamiento, pero Secret Records quebró antes que Snider fuera capaz de completar la letra. Durante ese tiempo, Twisted Sister cambió su imagen andrógina y glamorosa por un look más grotesco y agresivo, que los distinguía de las demás bandas de glam metal de la época. El grupo ahora se veía más como metaleros con un look extraño por su imagen y música, aunque tenían todavía sus estilos pop glam. Estaban acercándose más a la imagen del heavy metal con cuero y cadenas. Después de su aparición en el programa televisivo de música The Tube, la discográfica Atlantic Records habló con la banda y firmaron con ellos. Irónicamente, Atlantic fue una de las compañías que rechazó a Twisted Sister en el pasado. Su segundo LP, el primero con Atlantic, You Can't Stop Rock and Roll, producido por Stuart Epps, fue lanzado en 1983 e incluía el tema que fue éxito en el Reino Unido, I Am, I'm Me. Desde el punto de vista de la producción, el álbum sonaba mejor que su predecesor y cada pedazo era igualmente heavy. Debido al éxito del disco, la compañía decidió promocionar a la banda en mayor medida. Fue hecho el video de la canción You Can't Stop Rock and Roll, el cual se convirtió en el primero de la serie de videos cómicos que popularizó la banda. Sigamos disfrutando de la música de esta gran agrupación. Vamos a escuchar ahora un tema de su primer disco de 1982, Under the Blade, la canción Destroyer, y luego vamos con el tema Come Out and Play, de su cuarto disco de estudio que se llama igual que este tema, Come Out and Play, editado en 1985. We'll be right back. Twisted Sister, come out and play! Closet doors are things when you turn out the light. Don't be afraid of the night. There's a light in the dark, burning bright. Twisted Sister consiguió la fama internacional cuando su tercer LP, Stay Hungry, llegó a las tiendas en 1984. El álbum tenía un sonido más comercial que los primeros dos, pero aún contenía canciones con sonidos heavy, como la que da título al disco, o Burning Help. Durante un muy exitoso tour, unos jovencísimos de Metallica telonearon de hecho a la banda. Stay Hungry vendió alrededor de 2 millones de copias en el verano de 1985 y acabó vendiendo 3 millones en los siguientes años. Se mantiene como el mayor éxito del grupo y es considerado un clásico para los fans del heavy metal de los 80. Los videos de los sencillos I Wanna Rock y We're Not Gonna Take It se emitían casi constantemente en MTV. Su prevalente comedia tipo slapstick fue un cambio en el ritmo del género que daba a la banda una distinción. La comedia cinematográfica La Gran Aventura de Pee-wee llevó esto a otro nivel con la aparición de la banda haciendo un video ficticio para Burning Hell en el estacionamiento de Warner Bros. Solo para ser interrumpido por Pee-wee Herman. A pesar de ser de naturaleza cómica, los videos mostraban violencia contra padres y maestros, lo que provocó grandes críticas por parte de organizaciones conservadoras. Fueron señalados por la PMRC en 1985. Las canciones de Twister Sister, Under the Blade y We're Not Gonna Take It fueron mencionadas específicamente en las convocatorias del Senado. Snyder fue uno de los pocos músicos que atestiguaron ante un comité del Senado en estas convocatorias del 19 de septiembre de 1985. Vamos a seguir escuchando y disfrutando de la música de esta banda con dos nuevos temas de Twister Sister, banda que hoy de hecho recordamos en Paraíso Infernal. Vamos ahora a escuchar el tema The Fire Still Burns del disco Come Out and Play de 1985 y luego vamos a escuchar un temita del disco de 1987, Love Is for Suckers, la canción que vamos a escuchar, Hot Love. Tonight. En 1987, Snider se embarcó en un proyecto como solista, aparentemente acercándose al futuro guitarrista de Iron Maiden, Jannick Gears, pero no resultó. Entonces grabó un álbum con Franco programando la caja de ritmos y la aparición de varios músicos libres como el guitarrista Rep Beach, Kip Winger antes de formar Wingers y Steve Whiteman de Kick. Sin embargo, Atlantic Records se rehusó a lanzar el disco a menos que fuera lanzado como un álbum de Twister Sister. Así que el 13 de agosto de 1987, Love is for Suckers hizo su debut. Aunque la banda no tocó en las sesiones grabadas, fueron mencionados en el álbum como si lo hubieran hecho y tocaron algunas de las canciones en shows subsecuentes. La producción de Bill Hill le dio al álbum un sonido muy pulido de pop metal. La banda también dejó de usar el maquillaje que habían utilizado desde sus comienzos. El álbum fue un fracaso comercial y muchos de los fanáticos de la banda estaban decepcionados por lo muy pop que se escuchaba. El 12 de octubre de 1987, casi dos meses después del lanzamiento de Love is for Suckers, Snider dejó la banda, la disquera canceló su contrato y Twister Sister se separó. La noticia de la separación de la banda se conoció a principios de 1988. Después de la separación de la banda, los miembros se embarcaron en varios proyectos. En 1992, Atlantic Records lanzó una recopilación con lo mejor de la banda titulado Big Hits and Nasty Cuts, que también incluía algunas canciones en vivo del periodo de Under the Blade, un álbum en vivo de la era de Stay Hungry llamado Live at Hammersmith, fue lanzado en 1994 por CMC International. En 1998, el grupo grabó una canción para la banda sonora de la película de Snider, Strangland. En años posteriores, hubo varios discos con recopilaciones y temas inéditos de la banda. En noviembre del 2001, tras 14 años, se juntan nuevamente uniéndose a grupos como Anthrax, Overkill, Sebastian Bach y Ace Frehley para llevar a cabo un concierto en beneficio de la Fundación de Viudas y Huérfanos del Departamento de Policía de Nueva York y el Departamento de Bomberos de Nueva York a causa de los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Estas presentaciones fueron el inicio de la vuelta a los escenarios de la banda. Twister Sister, esta vez incluyendo a Mark Mendoza, se reunió de forma definitiva para el Sweden Rock Festival en junio del 2003. También aparecieron en agosto del mismo año para el festival Wacken Open Air. Vamos con dos temas más de esta tremenda agrupación. A continuación vamos a escuchar Tonight, tema del disco Love is for Suckers de 1987 del que estábamos hablando. Y luego vamos a escuchar el tema Never Say Never del disco Still Hungry del año 2004. Comenzamos ya a despedirnos del programa de hoy y vamos a seguir con lo último de la historia de esta gran banda de Twister Sister, quienes han sido nuestros invitados en el día de hoy, y nos vamos a despedir con dos grandes temas. Les cuento que en marzo del año 2004 entraron al estudio para volver a grabar completamente su álbum Stay Hungry para el sello Demolition Records. Dijeron no estar felices con la producción original del álbum, así que esta vez lo produjeron ellos mismos. La nueva grabación fue lanzada con el nombre de Still Hungry y contiene 7 canciones adicionales. En el 2005 la banda lanzó la grabación de su show en el festival alemán de Wacket del 2003 en CD y DVD, titulado Live at Wacket, y se fueron de tour con Alice Cooper sirviendo como la banda de apoyo, pero actuando casi como la principal. En junio del año 2006, la banda anunció que habían firmado un contrato con la discográfica estadounidense Razor & T para lanzar su último CD, el que fue lanzado al mercado un 17 de octubre del año 2016 bajo el título de A Twister Christmas, el que se caracteriza por incluir canciones de Navidad clásicas estadounidenses adaptadas a su sonido rockero. Lamentablemente, el 20 de marzo del año 2015 se anunció a través de la página de Facebook de Twister Sister que AJ Perro había fallecido mediante esta declaración. Los miembros de Twister Sister estamos profundamente entristecidos al anunciar el prematuro fallecimiento de nuestro hermano AJ Perro. La banda, equipo y lo más importante, la familia de AJ Perro, dan gracias por sus pensamientos y oraciones en este momento. Se encontraba de gira, de hecho, con Adrenaline Mob y viajando desde Baltimore a Putkey cuando murió en un tema que golpeó a la banda. El año 2016, Twister Sister realizó su gira de despedida en los escenarios mundiales con la gira 40 and Fucking It en el festival Hell and Heaven Metal Fest, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Uno de los motivos que el vocalista Snider reveló fue que muchos de los grandes músicos de su época están falleciendo, brindándoles un emotivo homenaje con The Price en una de sus melodías icónicas, como lo han hecho en otros países hispanos parlantes. Destacó también la adaptación del coro We Are Not Gonna Take It con su coro Huevos con Aceite, como es conocido también en Latinoamérica sobre todo. Y fue interesante, de hecho, ver también en esta gira la presencia de Mike Portnoy en batería. La banda como tal ya no gira, pero su líder Dee Snider sigue rockeando y tiene para rato. De hecho, visitó nuestro país durante este 2019. Bien, muchachos, nos despedimos y nos vamos con buena música, con dos tremendos temas. Primero, de su último disco de estudio, A Twister Christmas, del año 2016, vamos a escuchar el clásico navideño adaptado a versión rock, Oh Come All Ye Faithful. Y vamos a cerrar de forma definitiva con un tremendo clásico de su disco de 1984, el que contiene además muchos más temas importantes, Stay Hungry. Vamos a escuchar la conocidísima We're Not Gonna Take It, o popularmente conocida Huevos con Aceite. Nos vemos, que estén todos ustedes muy bien, y por supuesto nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Sing, wise of angels, sing me.